sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no, no. Me lo dices a mí. Que paso las noches sin que pueda dormir. Y te pienso, y te pienso. Si tú supieras cuánto te extraño. Técnicos culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo y la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. Que yo soy tu príncipe otra vez. Cultivar, fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y psíquicas de la población basadas en su proceso histórico. Yo por mi parte estoy convencido. Número 3, mil veces mejor si sí, cuando estaba contigo. Y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño, como si fuera la primera vez solo, y con mi vida que cambiar el rumbo, como si todo perdiera valor, y de pronto me encuentro apartado del mundo. Que cambiar el mundo.